Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. A todas las comunidades originarias, nuevamente con nuestro programa, con La Voz de Nuestra Gente. Programa 335 de lo que va de este año, porque se está finalizando también. Gente que está programando ya sus vacaciones. Pero bien, acá nosotros estamos trabajando, comunicándoles a todos ustedes acerca de las informaciones que tienen que ver dentro de nuestras comunidades originarias. Pero antes que nada, vamos a saludar a nuestro compañero Dani Aguirre. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Y bueno, antes que nada queremos agradecer al señor Lisandro Vargas Gómez, quien está en la operación técnica, que nos está dando una mano, ya que Jorge Frías no pudo venir, digamos, porque se les compuso el auto. Entonces, él está lejos acá de nosotros, entonces Lisandro nos está dando una mano acá en los controles de sonido. Bueno, y queremos anunciar que para más adelante tenemos la visita del corresponsal Timoteo Gómez y del maestro bilingüe Roger Longo. Sí, recordemos que Roger Longo está como delegado o representante de los docentes indígenas en el Ministerio de Educación. Pero vamos a estar ampliando más la información en breves instantes, así que vamos a tener informaciones que tienen que ver con las comunidades también de allí, de Rosario, que nos recepcionan acá en el centro de producción nuestro compañero y colega, nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, y también tendremos informaciones acerca de un corte de ruta allá por la zona del Impenetrable. Sí, es material que nos envió nuestro corresponsal Raúl Sánchez, así que bueno, más adelante veremos estos temas. Continuamos con nuestro programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa 335, y vamos a conversar con nuestro corresponsal de Presidencia, Roque Sáenz Peña, con Timoteo Gómez, quien estuvo y está, participando del Congreso, el cual se está debatiendo acerca de la nueva ley de educación para la provincia del Chaco. ¿Qué tal, Timoteo? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, audiencia? Sí, es un debate bastante largo, es un trabajo bastante que se venía haciendo hace mucho tiempo, esto que es el debate de la nueva ley de educación 26206. O sea, los docentes bilingües realmente nos sentimos confortados, o sea, por invitarnos a estos encuentros y darnos la participación para que nosotros podamos exponer el derecho que le corresponde a los maestros bilingües en las distintas estancias. ¿Y cuáles serían los derechos que le corresponden o que tienen los docentes indígenas? En realidad, vamos paso un poquito, hacemos un poquito de historia, sí. O sea, esto comienza en Presidencia Roque Sáenz Peña el 23 y 24 del mes de octubre, y luego el 14 de noviembre se traslada este encuentro en Juan José Castelli, donde la mayoría de los docentes eligen a sus colegas para poder representar en las diferentes instancias de esto que es el tratamiento de la ley de educación. Y bueno, y lo que se planteó fuertemente en todos los sectores, o sea, en todos los docentes, o sea, nos encargaron mucho de exigir una modalidad, o sea, la modalidad intercultural bilingüe, que funcione como modalidad esto que es la educación bilingüe intercultural, y agregar, por supuesto, algunos derechos de los propios docentes, por decir así, decidir los propios docentes quienes van a manejar esto que es la educación bilingüe en cada regional, por decir así. Y eso es fuertemente un acuerdo total de los docentes bilingües en cada asamblea que se hizo así en escuelas o en ciudades, como recién mencionaba. Y ahora estuvo también en la apertura, estuvo la ministra de Educación, la señora Pilati Vergara, quien sostuvo que hay que priorizar más el derecho y después algunas cuestiones que vienen surgiendo, que vienen padeciendo los docentes. ¿Ustedes qué opinan acerca de estos dichos? Sí, seguramente nosotros, sí, bien lo escuchamos ayer a la ministra. Y bueno, hay una buena predisposición hacia los docentes bilingües. Se le tiene en cuenta no solamente a los docentes, sino que a los chicos también, en la cual tienen escuelas con matrículas aborígenes. Y pidió encarecidamente a los docentes no indígena que se le tenga un poco más en cuenta de su costumbre, de sus lenguas. Y bueno, eso es algo ya positivo. Por ejemplo, nosotros no quedamos afuera sobre esos trabajos en sí, en todas las instancias, en todas las regionales donde nosotros estamos, o sea, hacemos ver la importancia que tiene esto que es ser bilingüe, o sea, teniendo en cuenta la lengua que trae el niño desde su familia, desde la casa, y llega a la escuela y realmente a veces no se le puede atender como debería. Y bueno, nosotros estamos convencidos de que el camino correcto es que un propio aborígene atienda a su propia cultura, así podemos decir, y de esa forma que el niño surja, que el niño crezca hablando de las dos formas, y no que pierda una, que no pierda la lengua materna, ni tampoco que se adapte al castellano, sino que seas bien bilingüe, hablante de las dos lenguas. Eso es el objetivo de los docentes. Sí, también en algunas instancias se plantearon de los docentes que no hablan, o sea, tienen como primera lengua el castellano y no así la lengua materna. Y bueno, entre cruces de ideas, de palabras o debates, estamos llegando a un acuerdo de poder pedir al Ministerio de Educación de la provincia que se haga capacitación a todos los docentes y los capacitadores que sean los propios aborígenes, los toba con los toba, los wichí con los wichí y los mocovíes con los mocovíes. Eso es una de las propuestas también fuertemente de este grupo que vino aquí en las instancias finales, en Resistencia, en el Colegio Itatí, estos días 15 y 16. Y bueno, eso es una de las propuestas también que seguramente se va a dar durante el año 2009, Moni. Uh-huh. Y ahora, cuando hablabas de grupos, ¿cuántos son los grupos que estuvieron presentes o que están presentes en este congreso? Sí, en realidad nosotros teníamos que venir más uh-huh. docentes. Ahora somos 8 nada más. O sea, sí vinieron, o sea, estamos representados por las 3 etnias, wichí, toba y mocovíe, pero sí teníamos que ser un poco más. O sea, también es muy burocrático esto que es la convocación que hacen, la convocatoria que hacen, lo que organizan. Porque nosotros, los tobas, si sea toba, wichí o mocovíe, teníamos derecho a traer alumnos y padres que puedan venir a participar y a dar sus opiniones en esto que es la nueva ley de educación bilingüe intercultural, en la cual venimos, o sea, también ayer yo manifestaba de que por falta de convocatoria hacia los padres y alumnos no pudimos traer y únicamente venimos docente comprometido en esto que es la nueva ley de educación, pero realmente nosotros nos preocupamos para poder estar en esto y realmente debatir esto que es la nueva ley de educación. Por eso estamos acá, pero seguramente esto, como bien decía hoy, nos están dando la participación, es algo nuevo para nosotros. Un poquito más adelante seguramente vamos a estar mucho más informados para poder venir bien completo y realmente con las personas que deben estar en esto, que es un debate o un tratamiento de una ley, que realmente esto es algo nuevo y un avance muy positivo para las comunidades indígenas y así para las personas que están al frente llevando a cabo este tratamiento de la ley. Uno de ellos, bueno, tuve la suerte de estar yo ahí y bueno, en todo lo que puedo aporto y seguramente cosas que no puedo aportar aportan los demás colegas. Y ahora estamos también con la presencia de nuestro colega Roger Longo, quien está en el Ministerio de Educación. Roger, este tema de la convocatoria, ¿qué pasó? Ustedes como representantes de los docentes, ¿por qué no se amplió mucho más la convocatoria a los docentes y tanto los padres como bien lo estaba manifestando Timoteo? Esta convocatoria se hizo en varios lugares de la provincia y tiene ciertos pasos que hay que respetar. Primero una jornada institucional que es de la escuela. Después, creo que fue a nivel, entre escuela, entre instituciones, a nivel zonal. Después hubo uno que es de toda la región, porque la provincia está dividida en regiones educativas. Por lo tanto, la región cuarta y la región tercera y quinta, que pertenecen a Castelli, Sáenz Peña y Villa Ángela, donde están los COM, los Huichí, los Mocovíes, tuvo una instancia, regional que se reunía entre las escuelas. Por lo tanto, ahora en esta instancia que es a nivel, provincial, cada representante se eligió. Por lo tanto, los que vinieron son pocos, los delegados son los que vinieron, pero en realidad es muy, muy poco todavía. Nosotros, desde la Coordinación de Educación Bilingüe Intercultural de la provincia del Chaco, nosotros vamos a hacer nuestra propia convocatoria, porque creemos que esto es, no está todavía lo que pretendemos que sea, como es, se tome la educación bilingüe intercultural como una política de Estado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la ley, dure por lo menos 100 años, que esa ley sirva por lo menos de que la hacemos de acá en el 2009, surja para hasta el 2050, hasta que alguien surja, y diga que la ley ya es obsoleta, o sea que ya no va más, entonces ahí se va a surgir otra nueva ley. Por lo tanto, nosotros, entre los propios indígenas, debemos reunirnos y hacer nuestra propia ley. No solamente en el tema, de la ley de educación, sino que también discutir sobre el currículum. Quiero decir que qué es lo que vamos a dar en la escuela, qué maestros son los que... qué enseñar, y la comunidad debe estar de acuerdo en estas cosas también. Y también los padres deben estar de acuerdo. ¿Qué es lo que se va a enseñar al chico desde el jardín infante hasta el nivel secundario? Eso es una deuda que tenemos nosotros y posiblemente la hagamos en el año que viene, en marzo, por ahí. Y ahora, con respecto al tema de los que inquietan mucho a los docentes indígenas, es la creación de los cargos. Se habían entregado cargos anteriormente, al menos en este principio de año, el Ministerio de Educación se había comprometido en la creación de más de 30 cargos nuevos para los docentes. En este caso, ¿qué es lo que está pasando realmente dentro del Ministerio? ¿Hay una buena voluntad con respecto a estos pedidos de los docentes? Porque recordemos que hay docentes que aún no tienen cargos así, activos, si se quiere. En realidad lo que está pasando acá es como, te doy un ejemplo, es como si fuera, vos andás en auto y se pincha, y bueno, llevas la gomería al auto y lo solucionan, pero por un rato, después tenés que comprar algo nuevo, traer para la goma. Bueno, en realidad eso es lo que está pasando en el Ministerio, se entregan cargos, pero es para solucionar ese problema. Pero lo que está faltando es hacer una ley hacer una ley, justamente lo que estamos haciendo, una ley. Entonces no es necesario que nosotros estemos pidiendo más cargos, sino automáticamente el docente indígena que se recibe, se inscribe, bueno, ¿en qué escuela? Bueno, al año siguiente ya está ocupando, un cargo de maestro bilingüe intercultural, pero eso hay que plasmarlo en las leyes y en el papel. justamente uno de los desafíos que queremos hacer es esto también. Bueno, Roger, te agradecemos y también a Timoteo, muchísimas gracias. Otra cosa que quieran agregar, lo pueden hacer. Bueno, un saludo a todas las comunidades y nada más. También me despido y le deseo lo mejor para todos los hermanos de las distintas provincias que escucha esta, que es la Red de Comunicación Indígena, y un feliz Navidad para todos, que lo pasen en familia y por supuesto un feliz Año Nuevo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, hermanos, y los invito a compartir el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a Viviana Careaga y los Condorcanqui con su tema Rebelión de Ponchos. Bien, y seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena. En este caso tenemos este material que nos envió nuestro corresponsal Raúl Sánchez de Castelli, donde el pasado lunes y martes se produjo un corte de ruta allí en esa ruta de Castelli, que es la ruta número 95. Número 95. Así que vamos a escuchar la primera nota que nos envió Raúl Sánchez, que él habló con Ríos Juan. Estamos aquí con otro de los manifestantes que están aquí cortando la ruta y que nos va a contar un poco lo que pasó el día de hoy con una persona que, digamos que se portó mal. Te contan un poco qué es lo que pasó. Bien, hermano, y si se ve que damos la confianza, se suena, pero si el choque no no te creí en la com, pero no com, si no molesta, eso. No sé si no te creí, está que anda en la com, si no te creí en la ley, hasta ahora no te me sigue, yo para la matan a mí. No sé cómo y estamos esperando, si hay una respuesta, si suena, hasta allí, hasta ahora son las que hay que no sé para cuando, pero todavía seguimos, estamos hasta que tengo que amar a alguien, así lo levantan y no paro. Así es lo que estamos, por eso que estamos en este camino, estamos haciendo cosas. O sea, ¿a quién nos ha dirigido este corte de ruta? Y bueno, ese dirigido de la nación de la provincia, porque ellos prometieron y dijeron que, bueno, gente para estos meses antes de la fiesta o hasta la vivienda, y eso lo dijeron hasta hoy en el día. No hay nada, no tirará algo hasta ya para que no nos agarre y pire algo ni siquiera más si tiene algún año. Nos prometieron que antes de la fiesta que va a haber algo el tema de la vivienda. Ese, por eso está de un niño que hace una onda y sigue en la corte. Ese. Ya, cheque y tu nombre. Díaz Juan. Gracias. Bien, así escuchamos el testimonio del hermano de la comunidad Toba, Río Juan, quien nos comentaba en idioma materno de que hubo una persona que quiso atropellar a una nena de 6 años, del cual generó mucha preocupación dentro de las comunidades indígenas de lo que estaban en el corte de ruta allí por la zona del Impenetrable, más precisamente en la localidad de Juan José Castelli. Recordemos que están pidiendo vivienda. Este tema del pedido de vivienda, recordemos que viene hace un par de años, es decir, 2 años que vienen pidiendo vivienda digna para las familias indígenas y no indígenas. Recordemos que hay campesinos que están también padeciendo esta necesidad de contar con una vivienda digna, que hasta el momento el gobernador, recordemos que en meses atrás se comprometió en otorgarle las viviendas correspondientes a estas comunidades. Y también sabemos que en este corte de ruta hay mujeres, hay niños. Vamos a escuchar la palabra de la hermana Sarafina Díaz, digamos, ella como mujer indígena y como luchadora, ella decía lo siguiente. La red de comunicación indígena y estamos con la hermana de Félix Díaz. ¿Cuál es tu nombre? Díaz Sarafina. ¿Y cuál es el motivo de esta protesta, o sea, de este corte de ruta? Oye, conmigo con Actanguinan Kai, Kai crece y mi abatón, la vieja de Nipinavatra y mi abatón, conmigo con Actanguinan Norcom. Yo conmigo que cacaro en Ranga, hasta calotara con mi en Aroche. Kami iarma na nalek, ay weser ko chigin na nalek na kami iarma. Jadi sumbener ito magichigok to kon na nalek ni China. Dalgay na nalek na chisa shirok mi iarma, China kon iata amat chitugosek. Esima so lakaha sa shirok mi iarma, kata jokon na talik terreno. Ngito na masyokoyok tira kon aktawi akta na gisa kamara kayo kami bien, dan chira dage. Om jokon aktay na chije. Kata me kon yi talik ya terreno. Kata tres me kon aktalik je. En Abolsin, ¿hace cuánto que comía cayatón? Oye, me agregué 2 veces, no quiero comer collar más. Yo sabía que yo quería comer collar más, yo 2 veces comía collar más. Chile. Bueno, ya check. Ya check. Bien, así escuchábamos a la hermana Díaz, quien nos comentaba acerca del porqué de este corte de ruta, porque están cansados de que sean burlados por parte de Desarrollo Social, más que nada, de allí del municipio de Juan José Castelli. Recordemos que en el Desarrollo Social está presidido el señor Carlos Benedetto, quien en su momento había sostenido, ni bien asumió en la Secretaría de Desarrollo Social de allí, de Juan José Castelli, sostenía de que iba a defender los intereses de las comunidades originarias, pero esto nos da a entender de que es al revés, que está, digamos, burlándose de la gente, de las necesidades de nuestra gente. Ellos están pidiendo mercadería no perecedero, el cual, como bien decía la hermana Díaz, se les otorga mercaderías, pero con fecha de vencimiento, el cual a un par de chicos les cayó muy mal, obviamente, pues, y entonces esto genera también malestares dentro de las comunidades. Sigo con este tema. Yo personalmente tuve una comunicación telefónica con el dirigente Félix Díaz, quien es uno de los que está, digamos, encabezando esta protesta, este corte de ruta. Y bueno, vamos a escuchar lo que Félix nos decía sobre esta situación. Bueno, nosotros tenemos las viviendas para que el gobierno del Chaco cumpla la promesa, porque cuando hay política hay mucha propaganda. Los chicos están sufriendo en la ruta que ayer y hoy empezamos. Hasta hoy no hay cosa concreta, totalmente el gobierno del Chaco, totalmente se negó totalmente. Hasta ahora no llegó nada a la gente de vivienda. Félix, y comentanos un poco, ¿usted hace cuánto que vienen tramitando las viviendas? Ya hace 2 años. ¿Y hace dos años sin respuestas? Sin respuesta nada. ¿Y qué es lo que le dicen a ustedes? El gobierno nuevo dice que van a empezar el mes de noviembre, el 10, cuando llegó totalmente el gobernador del Chaco, cambió toda la autoridad de ellos para que... Esa es la historia del peronismo acá del Chaco, de Capillanito. Fíjate, para que todos los indios nos llegan, todo el pedido que tiene a los indios. Entonces vos decís que desde noviembre supuestamente iban a empezar a construirle vivienda y hasta ahora claro, no pasa nada. Claro, antes de la fiesta dice que van a terminar los 15 viviendas. Y hasta ahora nada totalmente. Los compañeros están muy cansados de la promesa del gobierno. Ahora estamos acá en la ruta, toda la gente enojado por nosotros, pero ya llegó el tiempo que estamos cansados de la promesa del gobierno. Tenemos a nuestra cuerda, pero totalmente una promesa por propaganda que nunca cumple el gobierno. Totalmente no respetó el acta acuerdo. Nosotros necesitamos que venga personalmente de encargado del Instituto de Vivienda de acá en el Chaco. Nosotros tenemos que hablar personalmente. Ayer me está invitando para viajar otra vez 300 kilómetros la capital del Chaco. ¿Pero para qué? Ahí siempre decimos un alto acuerdo y nunca aparece la vivienda. ¿Cuántas personas aproximadamente hay ahí en la ruta? Mirá, acá hay 80, es 70 chicos. ¿Y en cuanto al lugar, digamos, hay policía cerca o gente de gendarmería, algo por ahí cerca? Sí, la policía está acompañando. ¿Y a ustedes les preguntaron algo? ¿Cómo está esa situación con la policía o gendarmería? Mirá, la gendarmería hoy la mañana ya se van de vuelta. Porque también los compañeros, ellos tienen reclamo, la casa alimentaria también de Nación, pero totalmente de la gente de allá, militares dicen que no tiene conocimiento, totalmente, bueno, como siempre, cada gobierno le trata como una pelota de trapo a los pueblos originarios. Félix, también nosotros sabemos que ustedes, que vos y alguna de la gente ahí estuvieron hace un par de meses ya por acá por Resistencia. Sí, digamos. Nosotros fuimos hasta la plaza, instalamos, llegaron totalmente la gente del gobierno, hablo bien con nosotros, dice que para el día van a empezar la vivienda, que hablo que esto y esto, ustedes en la casa, total al otro día van llegando las cosas. Sin embargo, nunca aparece. No hay nada totalmente. O sea, son solamente palabras nomás porque tampoco respetan los acuerdos firmados. Claro, yo le dije a la policía, mira, nosotros a veces viene la policía, trae un acta, las contestaciones, que hay un artículo que cantó, la 275, dice la persona que tiene falso testimonio tiene que ir preso, pero hasta eso no cumplió en la justicia. Acá en el Chaco nunca vemos un diputado que es preso, nunca vemos al vicegobernador, ministro o concejal que es preso, nunca. Acá totalmente violando la ley totalmente acá en el Chaco. Vamos a seguir cortando hasta que haya respuesta del gobierno del Chaco. Y estas fueron las palabras del dirigente Félix Díaz. Bueno, lo escuchamos muy atento y está realmente defraudado, digamos, no entiende esta cuestión del gobierno, de que ya hace rato le vienen diciendo que sí, que le van a construir la vivienda. Después termina el gobierno firmando un acuerdo donde dicen que a partir de los primeros días de noviembre iban a empezar a construir esa vivienda, pero hasta la fecha no hay nada. Así es, como siempre pasa, cuando se firman actas de acuerdo, tengo la sensación de que se firma como para que el indígena se quede tranquilo con esos documentos, pero en definitiva hay que ponerle más práctica en cuanto a eso, cumplir con los acuerdos pactados con las comunidades indígenas. Y bueno, lo que resta hacer las comunidades es cortar las rutas, marchando, cuando también tenemos en cuenta de que hay pactos internacionales y un derecho el cual nos corresponde a todos nosotros, los pueblos originarios, el cual, como bien decimos, son letras muertas, por eso estamos siendo pisoteados y estamos como estamos. Bueno, gente, y los invito a compartir esta primera pequeña pausa, así que nos encontramos en un ratito. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente. Vamos a continuar con respecto a las informaciones que tenemos acá en el centro de producción de la Red de Comunicación Indígena. Primeramente agradecemos a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario, que siempre nos mandan informaciones que tienen que ver con las comunidades originarias que están habitadas allí en esa ciudad. En este caso, denunciaron y hostigaron a ciudadano Toba. Esto ha pasado el 6 de diciembre. Adelio Talavera tiene 30 años y denunció que fue maltratado en una comisaría. Un integrante de la comunidad Toba, de la corriente clasista, acá nos informan, y combativa, denunció públicamente y ante la Secretaría de Derechos Humanos, que fue, digamos, maltratado, como bien decíamos anteriormente, fue maltratado por la policía. Así que vamos a escuchar el testimonio de este hermano de la comunidad Toba. Mira, el otro día me dejaron dos policías de una femenina, de poema femenino, que daron mal, que les dijeron que soy un delincuente, pero nada que ver eso. Yo iba en la MUNI, que había una reunión importante para nosotros, me dejaron y estaban pidiendo el documento, yo tenía el documento a la mano, y me llevaron igual, me llamaron en 4-0, que yo tenía que ir allá. Y aparte, cuando llegué allá en la comisaría, y me llevaron hasta el calabozo, me sacaron toda la ropa, desnudo. es misma de lo que me llevaron desde la moto. Bueno, ese era. ¿Hiciste alguna denuncia sobre esta detención? Sí. Ahora que te van a llamar a mí, donde van a citar eso y aparte ya se fueron todos los policías en mi casa. Y creo que van a entrevistar todos los policías que me hicieron caso. Y yo hice así porque yo no quería que pase algún compañero también eso. Porque hay un compañero también mucho que me hablaba de que también le llevaron y también me dijo que le sacaron la ropa, que él encima estaba seroqueando y no sé, que no, por necesidad, por la gente en el barrio. Encima a mí me tocó, a mí que estoy presentando de la gente, estoy hablando de la gente, que sí, bueno, hacelo lo que vos, porque vos no, nosotros no sabemos cómo es la mano también. Y como vos siempre estás con el gobierno, el gobierno siempre le pasa siempre lo mismo con nosotros. O si no, le manda el gobierno eso y o siempre le que no, para que nosotros nos vamos más adelante también. Con los danos hay que, para que conmigo ya abandonen a los ciudadanos, ¿sí? Pero a veces conmigo ya no abandonen a los nativos, que esto va a tener que ser conmigo abandonando a mis representantes. Porque no como ser más bacanas. Por eso ahí me eligieron ese día, porque ese día yo no quería presentar, pero como ellos no hablan con la doctora de la página, yo apenas hablo en castellano, bueno, que me eligieron, Juan. Yo no quiero que estoy presentando, que siempre eso te va a ser intendente, que intendente, bueno, se acuerdan de la necesidad, ¿verdad? Si más de ser intendente, que bueno, te van a hay y que van a citar también eso. Que su botón aquí y que. Yo también colega de su botón aquí, aunque yo gané que a mí te colega de Ancachuma su denuncia. Claro, ya pasó. Hasta ahora yo tengo que seguir igual. Hasta que yo quiero ir en tribunales y que van a llamar a mí. Me duele como hay un tiempo con la que no lo dan, al árbol le tira. La familia y a Shano, a Rana. Ve que lo tiene una cachaje o un bica. Y a su baño no le quedan si dices que tiene que ser lo que. Conmigo se lo trae que yo está acá. Yo también callo, siempre con alguien hasta el tamaño con Alexi. Y a Jana Chira, con mi amante que todo, se tiene que siempre con la piel con mi entrada en la buena carga. No, no hay un chete que ya sigue la familia. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Ya pa'y vení, mis paisanos, ya pa'y vení, hermano Winca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a enfocarme. Y así escuchamos las palabras del hermano Adelio Talavera. Personalmente a mí me da mucha bronca, digamos, que efectivos policiales hagan esto con hermanos indígenas. Y también contaba Talavera que no es la primera vez que le hacen esto a los hermanos. Lo que pasó acá es que él, como sabe hablar un poco el castellano, él pudo comentar lo que pasó, pudo decir, y también es reconocido como un dirigente, digamos, de su zona. Entonces, bueno, se dio a conocer esta situación, pero bien él lo decía que no es el primer hermano indígena quien la policía hace estos tipos de abusos, digamos. Claro, no es la primera vez. Y también recordarles a la audiencia de que Eduardo Del Monte, que es uno de los referentes también de Rosario, explicó al medio, bueno, al medio de allí de Rosario, la radio comunitaria, Aire Libre, según sostuvo Del Monte, que van a hacer una presentación en el Ministerio de Seguridad, pero primero quieren saber quién estuvo de guardia en ese día y quién determinó, es decir, que se determine quién es el responsable de lo que ha padecido el hermano. si bien es un procedimiento normal con cada detenido, es una barbaridad, según lo había manifestado Del Monte. Y también hay otra cosa acá que decía el hermano Talavera, es que después de todo lo que le pasó, todo lo que hicieron, es como que la policía reaccionó, pero tarde, entonces a él le terminaron ofreciendo plata, digamos, para que no hable o no cuente lo que pasó. Más que nada, que no haga la denuncia y que se mantuviera callado. Eduardo Del Monte sostuvo de que también esta instancia de esta cosa que había pasado con el hermano da a entender de que es una persecución también de lo que sufren las comunidades indígenas de allí de Rosario, pero hay que recordar siempre de que dentro de las comunidades indígenas, es decir, los referentes de las comunidades originarias siempre tuvieron estos, digamos, estos casos de persecución, pero es la primera vez que pasa, al menos lo que tenemos entendido por conocimiento, de que es la primera vez que pasa estos tipos de persecución, de que se desnudaran a un hermano indígena de la comunidad toda. Sí, y por eso yo decía ya hoy desde el principio, personalmente a mí me da mucha bronca, y bueno, esperemos que los policías que hicieron esto al hermano realmente tengan que pagar por este acto, ya que seguramente me imagino la situación burlándose y riéndose de él mientras lo desnudaban o le sacaban cosas, y también, bueno, me imagino que le decían muchas cosas, ¿no? Cosas feas como indio sucio y todas esas cuestiones que uno ya sabe. De mierda también. Claro, Y bueno, lamentablemente esta es nuestra información que tenemos desde la provincia de Santa Fe. Es un material que nos envió Bernardo Sarabia. Y bueno, simplemente ahora bueno le pedimos a la comunidad que reflexione sobre esta situación y que si llegase a pasar algo a un hermano que no tenga miedo y que denuncie, que hable. Claro, que lo más importante es hacer la denuncia también y que, bueno, esperemos que se haga también justicia con respecto a las denuncias que se van presentando, porque no es el primer caso también. Así es. Bueno, gente, los invito a compartir el segundo tema musical de este programa. Vamos a escuchar a los hermanos Verbel con su tema Amutuy Soledad. Vámonos que el alambre y el Bien, continuamos con nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Vamos con las informaciones que tienen que ver acá en la provincia del Chaco, dado que hubo una capacitación para formar a los dirigentes indígenas que fue, digamos, precedida por el Instituto del Aborigen Chaqueño. Este martes que había pasado, bueno, estuvieron allí en Ñuporá, acá en la ciudad de Resistencia. Vamos a compartir el testimonio del secretario general del Instituto del Aborigen Chaqueño, el señor Egidio García, así que vamos a escucharlo. Y primeramente agradecemos a nuestro compañero Lisandro, quien fue el que entrevistó a estos dirigentes que estuvieron allí en Ñuporá, acá en la ciudad de Resistencia. Esta jornada ha sido de gran ayuda y desde luego fructífero en los conocimientos de cada dirigente indígena. Lo que se intenta de que haya una integración real entre los tres pueblos indígenas, tanto los Tobas, los Huichí, los Mocoví. Esta integración real obedece a que los tres pueblos indígenas estemos juntos en esta, en este enfoque ideológico y político del movimiento indígena a través de nuestra institución como herramienta jurídica, que es el IDAT. Esto es la deuda que teníamos nosotros, teníamos que hacer ya a principio de la gestión, digamos, de Orlando, pero no se pudo. Hace 3 años desde que se asumió, era un constante medida de fuerza que hemos tomado el anterior gobierno, ¿no? Y hoy más o menos estamos liberando este tipo de tensión en las comunidades indígenas, pero no obstante nos reservamos el derecho de tener, digamos, esta manera de ver la situación institucional entre los estados de gobierno y pueblos indígenas. Bien, así escuchamos el testimonio de Egidio García, quien, bueno, estaba presente también en cuanto a este taller de formación para dirigentes indígenas. Nos parece que es hora de que se capaciten también. Sí, bueno, bien lo decía Egidio, que es algo que ellos querían hacer a principio de año o a principio de la gestión de Orlando. Bueno, ahora terminando este 2008, ellos hicieron este taller para dirigentes indígenas. Y también hablando sobre este tema, hablamos con Orlando Charole, que nos cuenta un poco cómo fue esta cuestión de este taller para los hermanos indígenas. La jornada constituye el dar cumplimiento a lo que el IDAT viene intentando querer desarrollar a principio de año para llevar a cabo una serie de capacitaciones jurídicas a los dirigentes indígenas en un plano mucho más profundo. No nos olvidemos que todos los reclamos indígenas relacionados en materia territorial, en materia de la educación, de la salud, están todos legislados, está dentro del marco legal, del marco jurídico. Pero muchas veces este marco jurídico no llega a ser interpretado cabalmente o en profundidad por los dirigentes indígenas, de manera que hay un escenario de ignorancia todavía, la plena vigencia de estos derechos, no solamente constitucionales, sino legales e internacionales. Entonces lo que se está intentando, esto ya va a ser el año que viene, lo que se ha hecho hoy es una jornada de 2 días de amplia orientación abocado por los abogados mismos para, digamos, descifrar una serie de situaciones jurídicas hacia los dirigentes, ¿no? Y después se compartió un intercambio muy muy rico entre lo que es los derechos consuetudinarios, que están absolutamente no legislados, hay costumbres muy importantes que no están siendo legislados, que a partir del proceso que se va a trazar o que se llevará a cabo desde el ámbito del IAD, se va a ir aclarando y con la posibilidad de que estos puedan ser legislados. Tenemos que diferenciar los dirigentes indígenas. ¿Qué es un dirigente indígena? Por eso se llama dirigente indígena. No es un dirigente político peronista, no es un dirigente político socialista, no es un dirigente político liberal, no es un dirigente político radical. Es un dirigente indígena que está para conducir el destino de los pueblos indígenas o de una comunidad indígena. Esto es lo que hay que empezar a interpretar. Nosotros, como dirigentes indígenas, tenemos claro que nuestro deber es defender nuestro pueblo indígena. No estamos defendiendo los intereses de los partidos, de ningún partido político. Entonces son diferencias. No es un gremio, no es un sindicato la problemática, es una causa mucho más amplia, porque al tratarse de pueblos indígenas. Bien, así escuchábamos al titular del Instituto del Aborigen Chaqueño, el señor Orlando Charole. La verdad es una muy buena instancia, de que es hora también de que nuestros dirigentes o referentes de las comunidades originarias de las tres etnias de acá de la provincia del Chaco se capaciten, porque hay que, digamos, reconocer que muchísimas veces hablamos de nuestros derechos, pero que en su mayoría, la mayoría de las comunidades indígenas no conocen, digamos, qué es lo que constata nuestros derechos en la Constitución Nacional, también a nivel provincial también, en caso del tema del convenio 169 del OIT. Así que para todos los dirigentes, esperemos también de que el Instituto del Aborigen Chaqueño, no, que no sea la primera vez que se haga estas, digamos, formaciones, si se quiere, sino que haya también un seguimiento y que todos nuestros referentes indígenas sean capacitados, y así de una vez por todas, digamos, conocer de lo que es nuestros derechos. Carnaval, carnavalito, Pachamama soy. Bien, escuchábamos el testimonio del señor Orlando Charole, que a propósito, a días de una reunión con el gobernador, Charole denunció que hay mercaderías del Paicha acopiadas que no se reparte. A más de un año de la creación del programa, el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Orlando Charole, denunció que el programa alimentario integrado de le falta unidad, coordinación, y calificó de inaceptable que hayan dejado fuera al IDACH en cuanto a la implementación del programa. Dijo además que en Misión Nueva Pompeya, ya en Misión Nueva Pompeya hay varios parajes en el interior de donde se detectaron varios depósitos de mercaderías guardadas hace más de 40 días y que aún no fueron repartidas a las comunidades originarias. Aclaramos que Orlando en este sentido habla de lo que es el programa Paicha, el programa Hambre Cero. Claro. Claro, y debido a esta cuestión, Manolo Bordón declara, digamos, de que Orlando Charole habla pavadas y que, bueno, debido a esto que él leyó, Manolo Bordón decía nunca que Orlando Charole nunca le ha tenido las llamadas telefónicas ni para hablar de su trabajo, digamos, como que Manolo Bordón por ahí quería conversar, decirle lo que estaba haciendo, y bueno, y que Orlando es un mentiroso y que todo lo que dice es pavada. Bueno, es una guerra mediática, digamos, de esta cuestión, pero bueno, queremos que se resuelva para bien esta cuestión de las comunidades indígenas. Sí, yo me pregunto, muchos de los referentes también de las comunidades indígenas, hay internas dentro de las comunidades, y cualquier institución siempre hay internas en los que, bueno, están trabajando en determinadas organizaciones, pero que más allá de eso, tanto el Paicha, tanto el IDACH, yo creo que más allá de que estén peleándose, que se unan y que busquen alternancia de solucionar los problemas o los padecimientos de las comunidades indígenas, porque tenemos que, es decir, tenemos que estar informando acerca de las muertes de las comunidades indígenas, tenemos que estar informando acerca de, digamos, de la falta de atención en los puestos sanitarios, en todos los ámbitos, y lamentablemente la mayoría de las organizaciones, en vez de estar peleándose mediáticamente, saliendo en los medios gráficos, peleándose y pasando factura, que busquen soluciones para, digamos, paliar la situación de las comunidades originarias, porque los hermanos de lo que están habitando en la zona del impenetrable son los que pagan el plato roto. Z Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador, 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. También tenemos esta información policial, preocupación por la libertad del acusado de violar y matar a una joven aborigen. Familiares de la joven violada y asesinada en La Leonesa solicitaron ayuda a la diputada Marita Barrios, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ante la posibilidad de que el presunto autor del hecho recobre la libertad. La madre de la joven indicó que recurrieron a la diputada Barrios porque no recibieron a la fecha ningún tipo de ayuda de las autoridades provinciales ni tampoco del Instituto del Aborigen Chaqueño en este difícil momento que están atravesando. Carnaval, carnavalito, Pachamama soy. Bien, gente, y así hemos terminado este programa con La Voz de Nuestra Gente, programa número 335, un programa de la Red de Comunicación Indígena. Simplemente me queda despedirme y agradecer a Lisandro Vargas Gómez, quien estuvo allí en la consola de sonido. Y bueno, de mi parte, nos vemos la semana que viene. Bien, muchísimas gracias a todas las comunidades originarias y también campesinas. Bueno, a todos los criollos también. Sabemos de que hay criollos que nos están escuchando, informándose también acerca de lo que tiene que ver con las comunidades originarias. De mi parte, muchísimas gracias, hermanos y hermanas, y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.